¿Qué onda, Mike? ¿Dónde quedó el Chuy? ¿Dónde quedó el Chuy hoy? ¿Dónde está? Pues creo que iba a jugar fútbol. ¿Fútbol? Realmente se va a jugar maquinita Super Psychics 2. Ajá. Ahí en el centro, ¿verdad? Pues, le hace chagua como para que... como si que viniera sudado. Sí, nomás que se va caminando para... para que cuente como ejercicio. Eso, eso. Bueno, pues a lo mejor ahorita llega el Chuy. Este es el Changoleón Podcast número 316. Hoy es el sábado 18 de febrero del año 2017, si no es que me equivoco. ¿Cómo están esta noche? Pues perfectamente bien, Serge. Gusto saludarlos después de casi un mes de ausencia. Así es. En sí. El Changoleón Podcast. Ajá. Habla en el micrófono. Es que el pequeño Leo ya se adueñó del micrófono y no deja así, trabajar. Pues, sí. No, pues qué bueno, y queda de nuevo el último mes. ¿Qué ha pasado? Muchas, muchas cosas. Muchas cosas. Muchas. ¿Cómo es el micrófono, Leo? Pues entre otras, el Chuy ha estado haciendo pierna jugando fútbol. Y bueno, ¿por qué no empezamos con las presentaciones, Mike? Okay. Bueno, pues aquí empezamos rápidamente con... Leslie, ¿cómo estás, Leslie? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, thank you. Mic drop. Mic drop. Sergio Morales. Buenas noches. El monseñor del cómic, ¿cómo te llamas? Oh. ¿Cómo se llama tu año? Pues el monseñor del cómic. El monseñor del cómic, el papa del dibujo. Bueno, que por cierto vi a Toño en la mañana cuando llegamos al Soriana. Lo vi así de... estaba subiendo al carro y ya lo vi así de lejos. No era Toño, era el panda del queso panda japonés. No. ¿Turco? ¿Y no, pues es que ya, yo ya iba ya bien lejos y lo vi así de lejos. Así. ¿Te alcanzó a ver? Sí, no, no me alcanzaron a ver tampoco. Y como iba yo rápido, así me pasé. Pero lo vi así a lo lejos, iba con su novia, esposa, ¿qué? ¿Novia? ¿Su pareja? Sí. Con su pareja, bueno. Ajá. Iba con ella, alcancé a ver que le estaba cerrando la puerta. Eso. Cuando aceleró, no dijo algo así como: ¡Ay, mi Juarito! ¡Ay, mi Juaritos! Ceci Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Y pues servidor Miguel Jauregui. Mike Jauregui, como Mike Jauregui. Aquí de vuelta en Changoleón Podcast 300, ¿qué era? 16. Ya después de casi 11 años de podcastear. Ya, 11 años de podcasteros, ¿será, fíjate? ¿El podcast más longevo de México otra vez? Podría ser. Que está en habría que investigar, producción. Pero se me hace que sí. O sea, sí, ¿verdad? Podcast van, podcast vienen, pero el rock and roll nunca muere. Y Changoleón Podcast sigue igual de matur que hace 11 años. Sí, igualito, cabrón. Escuchas lo que decíamos antes y seguimos igual. Pues el espíritu del podcasting. Sí, sí, está sobre nosotros la diosa del podcasting. Así, extendiendo su velo y salen rayos de así, podcasting. Vientre, sí. Sí. Serge, entonces háblanos poquito de... Fíjate que, hablando de eso, hace poco me puse a acomodar unos papeles que tenía yo ahí arrumbados desde hace muchos años. Entonces todos los días me ponía a ver un bonchecito de papeles y veía que me servía y que no. Y salió el recorte de periódico, que fue el... Ese recorte de periódico fue lo que provocó que se hiciera este podcast. Es un recorte de un periódico del Paso, Texas, del año 2005. Me lo voy a traer para que lo vean. Pero ahí ahí se hablaba sobre lo que era el podcasting y recomendaban algunos podcasts para que escucharas. Y de ahí fue donde dije, no, pues hay que hacer un podcast nosotros también. Fíjate, ya casi ningún podcast de aquellos existe. No. ¿Realmente no? No, no. Pero por ejemplo, un saludo a los Comic Geekos, que fue uno de los primeros podcasts que yo busqué. Cuando me puse a buscar temas para un podcast, puse podcast de cómics. Y salieron los Comic Geekos que ya iban, creo que en el podcast número 16. Entonces, sí, de veras, iban así como en el 16 o en el 20. Es una broma porque ellos siempre te refieren al podcast 16 como broma. Pero ya andaban ellos como en el 16, como por el 20 más o menos por ahí. O se oye como que alguien viene. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? ¿Está legal? Pase. Pase. Con mi hermana. Pero bueno, voy a traer ese artículo para que lo veamos. ¿Quién es? Dije que me esperaban, pues ya empezamos. Pásale. Acomódate, tío. ¿Por qué no me esperaste? Porque apenas ¿Por estamos. ¿Por qué no me esperaste? Porque estamos en las presentaciones, Chuy. Nos golearon y apenas Pues por eso vienes enojado, porque te golearon. Más enojado. En el micrófono, Chuy, en el micrófono. Ahorita, Chuy, te daremos una zancadilla. ¡Ah! Sentado. ¿Estás calando? Chuy Astorga, buenas noches. En el micrófono, Chuy, al micrófono. Tenemos 5 minutos que empezamos. ¿Qué pasó? Perdón, me voy a saludar. Acomódese, acomódese. ¿Qué onda? Lo golearon. Toma un abrazo, estoy triste, pedimos. ¿Cuántos perdieron? 5-1. Dilo en el micrófono, Chuy, que no se escucha. Chuy perdió 5-1 y lo peor es que fue un autogol de Trinidad. ¿Por qué? ¿Por qué tan nefasta actuación, Chuy? Toma un abrazo, estoy muy triste. ¿Jugaste contra estrellas del Real Madrid retiradas de Fútbol 7? No, ay, perdón. Estoy en cargo. Chuy Astorga, buenas noches. Oye, pero... bueno, gracias, gracias. Hola, buenas noches, gente. ¿Cómo están? Estoy muy triste, pero mira. ¿Conseguiste un café? 3. ¿De San Valentín? Oye, ¿cuánto le voy a dar a tu mamá? No me... Porque... Pero ahorita la voz de esto. Bueno, déjame, me siento. Gracias. ¿Quieres una suedita, Chuy? Por favor, sir. Relájate, Chuy. ¿Papitas? También. Gomitas, chocolates. Dignidad. Aquí ¿sabes? Lo más bonito del asunto es de que a un lado hay una cancha de fútbol 5 y hay fútbol femenil en las noches. Te quedas al cambio de camisetas, Chuy. Pues perdiste, Chuy. Las chavas. No, está chido, güey. Ellos juegan así como que techado, bien bonito. Nosotros allá afuera en el campo, en el pasto artificial. Pues no, que ibas a jugar en techado también, Chuy. Ah, en caso de que haya lluvia, se hace. Eso. Es como que reglamento ahí interno. Está chido. Administración interna, Chuy. Administración interna, compa. Gracias. ¿Cómo están? Oh, pues muy bien, Chuy. Lo que cuentes, vienes agüitadillo por la goleada, pero ¿qué nos cuentas? ¿Qué más? Pues nada. Se murió un luchador, Chuy. Háblanos de ese güey. ¿Chavo Guerrero Senior? Sí. Pues ahorita sí que. Esto es Deporte Chuy a la inversa. 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Patrocinado por el Deportivo, ¿cómo se llama? Deportivo Fuentes. ¿Y el otro que ganó? Y España. Ay, jolines, tío. ¿Jugaste contra la Furia? Contra la Furia Española. Con razón. No, pues está cañón. No, fíjate que pues han pasado varias cosas medio tristonas y de pena ajena. Déjame, me quites. Ay, ya me dio calor aquí. Permíteme, search, gracias. Sí, está. Entonces, pues resulta que el sábado pasado murió Chavo Guerrero Senior, padre. Hermano de Godi Guerrero, gran luchador aquí en la frontera y compañero de muchos años del Santo, el Mascarado de Plata. Eso. Pues parte de la familia Guerrero, que es una familia de luchadores: Chavo, Mando, Eddie, Gori, padre, ¿no? Y el domingo le tocó venir a una función de lucha libre en homenaje a Conan. Y pues ahí vino Chavo Guerrero. Pues ya todos ellos vienen, los Guerreros son del Paso, Texas. Y pues ahí se le hizo un homenaje y le dieron el pésame a Chavo. Y el vato todo profesional vino a luchar. O sea, estando el sábado ahí en el Paso, pues, atendiendo el servicio. Bueno, pues lo que es todo lo que debe ser el servicio, coordinar. Pues el tipo muy profesional vino a dar función el domingo. Está canijo. Pues, el show debe continuar. En paz descanse. No, pues gran luchador el vato. O sea, también te digo, de la dinastía Guerrero. Otra cosa que también de pena ajena fue ayer viernes, que hubo juego de primera división entre Veracruz y Tigres. Al final del juego se mete la porra del Veracruz con la porra del Tigres y se lo sonaron. Haz de cuenta, eran como de a cada, por cada aficionado de Tigres que estaba en el estadio de Veracruz le tocaban 4. No, pues estaba muy gacho ver cómo se caía gente en las gradas, si en las gradas de concreto de los golpes. En la policía como que no, pues nomás se quedaban viendo los granaderos ahí, viéndolos ahí cómo se estaban golpeando. Hubo heridos, bastantes heridos, hubo gente, hubo sangre. Los de Tigres, por más que hicieron, o sea, para que se calmara la gente, pues estuvieron gritando y no, ni aún así. El Tuca Ferretti, el DT de Tigres, se destapó, se enojó y fue con uno de los granaderos y le dijo que es un pinche inútil. Así se lo dijo, es un pinche inútil, haz algo, animal. Y André Pierre Gignac, que es francés, empezó a insultar a los policías, les dijo que eran y empezó a decírselos en francés. Y los tipos. Sí, pues ya es alerado, hablas otro idioma, no te salen los insultos en español. O sea, agarrándolos de las playeras, las camisetas a los oficiales, así. Sí, o sea, insultándolos y diciéndolos. Y no, nadie hacía nada, o sea, seguían pegando, o sea, con palos, con puños, con lo que tuvieran ahí. Estarían sobrepasados, no traerían con qué aventarles, ¿no? Sí, y plan con maña, ¿no? A poner así como que no haga nada para que sí, se los mareen. No, pero estuvo triste. Entonces, lo que van a hacer la federación es que van a abrir un está como la policía, van a abrir un expediente, van a investigar. Pues van a suspender el estadio. Pues es lo que va a pasar. Luego el dueño quiere llevarse al equipo de Veracruz, va a ser la excusa perfecta. El dueño de Veracruz está vetado un año también. Pues igual no le va a impedir llevarse el equipo, ¿no? El año pasado le puso un bachón al presidente de la comisión de árbitros en pleno palco. Sí, sí. No, pero va a estar la excusa perfecta. No, es muy violento el estado. Como le llevó a Guerrero a... Pues a ver qué pasa. No, pero estuvo triste, la neta. Michoacán. A Tamaulipas, ahí. Sí, la neta, sí. Es de pena ajena, Miguel. De vivo a México. Oye, un luchador que se quemó en una mesa. Fue... no me acuerdo si fue el hijo del pirata Morgan. No. Pues la bronca es de que... el chiste es de que iban a prender... Le pusieron fogatola... a una mesa, iba a quedar el luchador ahí y se iba a parar de volar. La bronca es que le pusieron demasiado líquido y el tipo no alcanzó a pararse, así es que sufrió quemadas de segundo y tercer grado en la espalda. El promotor no tenía para pagar los gastos médicos, no había ambulancia y pues están haciendo colecta entre luchadores, algunas funciones a favor para juntar dinero para los gastos médicos. De este tipo, ahorita no tengo la laptop a la mano, pero sí, estuvo bien triste. Y pues vámonos con esto, ya con esto nos despedimos, Search. Gracias. Esto fue Deporte Chuy. Gracias. Ay, qué bonito se siente estar. Siento bonito estar en el podcast. Hermoso. ¿Qué pasó? Ahí va. Chuy viene a hacer deporte y llega a hablar de deportes. Es una vida sana, Chuy. Come sanamente, comiendo papitas. No, deja tú. La primera vez que fui... Más coca, Chuy. Más coca. Sí, y unas empanadas. Más coca, Chuy. Unas empanaditas para Chuy. Y la rellenamos con paquetaxo. Una empanadita de carne. No, me dolían tanto las piernas, en serio. Llegó un punto que no me podía mover. Así se duran las piernas, aunque ya al punto del calambre. Así. ¿Haces calentamiento, Chuy, de perdida? Sí, antes. Sí es lo que... O todavía no estás acostumbrado, traes Vamos, como es fútbol, sientes muy dinámico, Pero tienes que agarrar condición. Ya para el segundo juego estuvo bien, ya no me bofié tan feo. Y ahorita pues ya estamos agarrando ritmo, nos falta ganar, caray. Y pues vamos a pedir el patrocinio Changoleón para comprar playeras. Luego te hago paro, Rip. Gracias. Con mis pies privilegiados. Y planos. Pues, o le voy a reformes. Pedir apoyo a Xvideos, a ver si nos pueden patrocinar playeras. No, Hamster. ¿Cómo se llama? Ex-Hamster. Ex-Hamster o a 4chan. 4chan, así. 4chan. No, 4chan está listado de dinero ahorita, acuérdate. 4chan, ¿quiénes nos están ahí? Ya cuando haces calentamiento, haces precalentamiento. Sí, hay un equipo que te da en su playera el patrocinio de Xvideos. Sí, un equipo de eSports. ¿Qué onda? Sí, bueno. Tengo que cambiar el nombre. Bueno, venga. ¿Y Chuyín, cuánto cuesta el patrocinio? El patrocinio de los... No, para pues patrocinarlos. Vamos a comprar las puras playeras. Haz de cuenta... Chuy las paga 20 pesos. Ah, nos paga... Chuy, por cada clic, Chuy. Vendría Changoleón. Sí, Changoleón Comics o algo así. A ver, estaría bonito Hay que hacer un nuevo logo. Estamos viendo si comprar la playera alternativa del uniforme de Turquía, que es una rojita o una negrita muy bonita. O la de Portugal, que es negro con una cruz en medio de color gris. Que pues son los más económicos ahorita. Es lo que... Sí, mira, lo ponemos el patrocinio. Se llama changoleonpodcast.com. Changoleon.com. Ajá. Y luego les lo vamos a hacer un podcast ahí de vez en cuando. Sí, oye, por eso sí, pegamos las camisetas. Ahí cuando se puede. Un podcast por no dejar. Sí. Algo, siempre tiene que pasar algo ya. ¿Cuántos teníamos que no hacemos podcast? Como un mes. Mira, el Coffee and Sodas no se hace. Oye, Miguel, el Coffee and Sodas, no me digas que salió mal el audio, dime que no. No, ya lo subí, hice un crossover en el que grabamos el Coffee and Sodas de la semana pasada con el que grabamos en el Super Bowl. El extra de. Entonces, de hashtag GamerCast. Coffee and Sodas Cross GamerCast 2. Do you remember podcast? Muy bien. Al final, pues, como sacamos cantando en el podcast, me recordé a Macros 2. Do you remember love? esposa le puso ese nombre. Ah, perfecto, qué buena onda. Por cierto, Do You Remember Love es el último concierto de Lin-Manuel May en la Tierra antes de irse al espacio en la nave. El SDF-1. La nave que se llama, tiene otro nombre esta nave, Big Road, creo que se llama. Big Road. ¿Eso fue en el universo de la serie, el anime? Del Macross original, no Robotech. Uh-huh. No Robotech, pero sí. No, según esto se va esa nave. La idea era expandirse, entonces se pierden y jamás se vuelven a escuchar de ellos. Pero bueno, ya en posteriores series de Macross hay un avance. O sea, los seres humanos se siguen expandiendo a través de la galaxia junto con los Entradi y no sé qué otras razas más. A mí lo que se me hizo caer único fue el tipo que trajo Macross a Estados Unidos, que es Carl Masek. Ah, sí, Carl Masek. ¿Cómo juntó las tres series, que es Macross, que es Orange Cross? Orange Cross y Mospeada. Mospeada. Pero en ese tiempo, pues que no existía el internet, nadie sabía ni quién se iba a dar cuenta. Y no, y estaba padre porque dije, pues ya es otra generación, pasaban muchos años desde que, sí. Sí, sí, la sentías que fluía, sí. Que sí había una... Oiga, profe. Dígame. Oiga, pero, o sea, yo realmente no vi Robotech más que una vez cuando estaba chiquito. ¿No se notaba el cambio de animación? ¿O era porque eran los... No, sí se notaba el cambio de animación, pero... ahí es más, hay una escena infame que está animada donde salen... Donde se va a casar uno de los personajes y salen personajes de la generación anterior. Pero están dibujados todos bien feos porque fue como... Así la, como unos 5 minutos de animación que tuvieron que hacer nomás como para atar esos cabos, ¿no? Donde original. Están, sí, llegan Lin-Manuel y todo eso y andan escogiendo un vestido de novia. Pero ves los monos y te da vergüenza de lo feo que están. Pero nadie no te dabas cuenta porque eran otros tiempos. ¿No te das cuenta? 84, 85, 86, a lo mejor todavía. Pues aquí lo pasaron en el canal 14, que yo lo vi en inglés. Yo nunca la vi en español. Vi algunos episodios que pasaron en el canal 5, pero muy poquitos. Yo la vi cuando la volvieron a pasar en la tele, que regresaron. ¿La viste en español o en inglés? La vi en español. Que estaban bien las voces, estaban padres. Sí, a mí me gustaba mucho. Pues vi la de Rick Hunter, no sé cuál de esas era. O sea, yo es la única que vi cuando estaba Macross. Entonces vi Macross cuando estaba, creo, en primero de secundaria o segundo, por el 97, que la volvieron a pasar. Y de ahí me acuerdo que se acabó esa de Macross, le dieron el final y luego ya empezó una con una monita güerita. Sí, es la segunda generación. Según esto, es la hija. La hija de Max Sterling. La generación New Class. Y de esa me acuerdo que no, me quedé así como que, no me gusta el diseño y realmente ya no la vi. No sé si la pasaron completa o si la interrumpieron. No me acuerdo. Bueno, yo no me acuerdo. Y luego, al final de esa generación, llega una invasión de unos seres que se llaman los Invid, que vienen buscando una energía que se llama la protocultura. Entonces, en la Tierra empieza a crecer la protocultura y llegan los Invid a invadir. Y de ahí es donde te amarran la que sigue, Mospeada. Sí. Exacto, en México la pasaron completa en el canal 5 XHGC, ahí la pasaron originalmente. No la pude ver porque a veces tenía que salir en la tarde y le decía a mi papá, no, papá, déjame, es que voy a ver Robotech. No. ¿Cuál vamos a ver Robotech? No, se viene con nosotros. Le digo, no, papá, sí, no. Desgraciadamente se me pasó muchos capítulos y nunca supe el final. Y hubo como 2 semanas que no la vi. Y ya cuando volví, veo a otros personajes y luego, sí, hay que hablar y buscar al almirante, al capitán Rick Hunter. Dije, canijo, Rick Hunter ya es capitán, guau. Aquí le pusieron Robotech. Igual Robotech. Igual, era Robotech, por eso. Sí, por eso me confundo cuando dicen Macross y ese, me que pues, ¿cuál es cuál? Porque yo las juntaron una sola. Yo vi la de Rick Hunter. Juntaron esas tres series y les pusieron Robotech. Eso fue lo que sucedió. Viejos tiempos. Sí, no, es que la idea es que tenían que tener, para que fueran sindicada en Estados Unidos, tenían que tener 70 y tantos episodios o algo así, ¿no? Entonces este cuate, como Macross no tenía tantos, y lo eso. Ya murió, por cierto, ¿no? Carl Masek. Hace algunos años, sí. Sí, pero van a juntar a 3 personas diferentes. Y lo van a hacer. Fíjate que tuve la pues ahí sigue la fortuna de conocer a los actores de doblaje de Rick Hunter y Rick Fokker ahí en la versión americana, en la versión en inglés. Ahí me puse a platicar con ellos, uno de ellos puertorriqueño, y me preguntó el tipo, oye, me dice, ¿puedo hacerte una pregunta? Le digo, sí. Me dice, ¿cómo se llama la persona que hace a Rick Hunter en la voz de Rick Hunter en México? Le digo, pues Jesús Barrero. Y ¿qué voz hace? No, pues le digo, ¿se acuerda Shrek de la galletita de jengibre? Esa, y luego Pues la de He-Hunter, Seiya, ni se diga. Y el tipo ese ya hace muchas series, o sea, entre voces de estelares, no estelares. Miles de caricaturas de Disney. Sí, le dije muchísimas, muchísimas, está incontable. Y el tipo de, ah, ¿me puedes escribir el nombre? Le digo, hey, ¿cómo no? Ya se lo escribí. Y dije, no, voy a investigar de él. Porque estaban haciendo, es cuando querían relanzar en DVD, ya remasterizados de nueva cuenta, Robotech, y ya le que estaban haciendo un documental para eso. ¿Qué pasó, Serge? Fuimos a un panel de Robotech Shadow Chronicles, ya. Ah, sí, mira, ahí te va la historia. A ver, déjame acomodo. Tráigame mi cobijita para las rodillas. No, mira. Ese de Shadow Chronicles está bien gacha, pero a mí lo que me agüitó es que el productor o director es este cuate que se llama Tommy Yoon. Creo que es un coreano-americano, algo así. Ese cuate me caía muy bien porque más o menos por el 93, 94, 95 salió un cómic que se llamaba Buster the Amazing Bear. Sí, Buster el oso asombroso. No funciona, nomás tenemos dos micrófonos, Chuy. No, mira, se le hundió un diente y no hace contacto. Ok. Entonces, yo me acuerdo, yo estaba hojeando el previews y me gustó el arte del cómic y lo encargué. Entonces, cuando empezó a llegar el cómic, estaba bien chido. No solo eso, sino era uno de los primeros cómics. Estaba blanco y negro porque era independiente. Ya es que los cómics independientes en Estados Unidos son a blanco y negro. Hey. Y era muy interesante porque el vato más o menos te mostraba el proceso de cómo se coloreaba en computadora, que era algo muy novedoso en aquellos tiempos. Eran los tiempos cuando Image apenas estaba agarrando vuelo. Y entonces, no recuerdo si son 5 o 6 números de la primera serie de Buster the Amazing Bear. Está muy padre, está muy suave. Se quedó en un cliffhanger para un segundo arco de historia. Pero jamás el vato volvió a hacer algo de Buster the Amazing Bear. Y luego ya después empezaron los tiempos del internet. Y si lo buscas, todavía está su sitio, todavía está su página web. Pero es la misma página de aquellos años del 97, 98. No sé, creo que este cuate era un gran fan de Robotech, él y su hermano, y se metieron de lleno a la onda de estar en los foros de Robotech, pero de ahí no sé cómo fue que saltaron a producir esta animación que se llamó Robotech Shadow Chronicles, pero está muy gacha. Está muy... No aguanté, no la terminé de ver porque estaba muy malona. ¿La animación o qué? La animación y la historia muy predecible. Te quieren presentar, según recuerdo, porque no terminé de verlo, pero te quieren presentar el clásico triángulo amoroso tipo Robotech, pero pues no funciona. No. Vean, ahí está en el YouTube, Pero creo que la cosa llegó a tanto que mucha gente le tiraba por internet a Tommy Yoon, lo insultaba y lo amenazaba. Y en una Comic-Con de San Diego, un cuate llegó y le dio un pastelazo, no a él, al hermano. Porque no alcanzó, no tuvo acceso a Tommy Yoon, pero el pastelazo era para Tommy Yoon. Si lo buscan en internet, allí está, es porque el cuate grabaron el momento. Se dan un pastelazo de odio y no les queda más que como que se iban a pelear, pero mejor se decidieron tomarse una foto. Y tengo entendido que a este hombre que le dio el pastelazo, le prohibieron de por vida ir a las Comic-Cons, pero ya murió. Ah, bueno. Esa fue su solución. No, fingió su muerte, Serge. Fingió su muerte. Para volverse a meter a la cómic. Oye, el que estaba muy padre era el cómic que sacó Wildstorm, ¿te acuerdas? No. ¿Wildstorm? Derroté por ahí de los 2000, 2001, 2002. ¿No fue de Wildstorm? Sí, es de Wildstorm, ahí los tengo. ¿Wildstorm? En el 2002, 2001, 2002, creo. Pues digo, pues ahí. ¿Qué otra cosa hacía Wildstorm? Wildstorm es la compañía. En el 2003. Wildstorm era la compañía de Jim Lee. Dentro de Image. La editorial Vilas empezó a publicar en el 2003, me acuerdo. Y fueron como unos 8 o 10 números, me acuerdo. Es que sabes de hecho, que, hay una portada de Yoshita Kamano. Es que ha habido varias series de diferentes compañías de Robotech. Sí, esa edición en Estados Unidos. Sí, de hecho hay una serie de Robotech hecha en Estados Unidos que tiene un estilo muy anime. Que era muy novedoso para aquellos tiempos, ¿verdad? Yes. Porque estaba hecha en Estados Unidos. Era como Amerimanga, pues. Sí, no, fue la primera que se quedó así como que... Y no estaba feo el arte, por cierto. No, está muy padre el arte. Está muy padre el arte, me acuerdo que sí. Ahí es donde ya, siguen como que la historia de Robotech, del Macross. Sí. Y ya, pues, le siguen... Mira, aquí hay una compañía que se llamaba Comico, que sacó los cómics de Robotech, que se llamaba The Macross Saga. Son de 1985. Uy. Eran de esas compañías medio independientonas que sí tenían algo de éxito dentro de los Estados Unidos, no fuera. Wow. Ah, muy bien, muy bien. ¿Algo más? A ver, déjame aprender la laptop. No, que hablando de caricaturas que cortaban y mezclaban y todo eso, me acuerdo de Sakura Card Captors que salió cuando salió en Estados Unidos. Secrets of the Clown. Que me acuerdo que vi, creo que vi un capítulo donde cortaban partes de otro capítulo y hacían uno mismo. Como que para que quedara el Shaoran, ¿no? El Shaoran como protagonista, algo así, me acuerdo. Vi como dos o tres capítulos en inglés y me acuerdo que no me gustó para nada. Los nombres, Ceci, los nombres. No me acuerdo de los nombres. Madison. Sakura Avalon era Sakura Kinomoto. Tomoyo Daidoji era Chelsea. No, Madison. Madison, sí. Toya era Tori. Las Carola. Amigas se llamaban Chelsea. Carola. Y no, pero así, todos así bien fresa. Y todo tenía voz bien fresa. Así como que niños de la high. Oye, pero ¿qué es peor? ¿El Car Captors o la voz de Serena en inglés? No, pues las dos están bien chafas. ¿Su voz de viejita? Pues con eso que todas las sellos americanas todas hablan igual. ¿Eso no? Es la misma sello. ¿Sí, es la misma? Y luego fíjense cómo la nostalgia que mucha gente americana que creció con el opening de Sailor Moon, ese horrible, para ellos está mucho mejor que el original japonés. Y dicen, es que el japonés no tiene chiste, el de aquí sí. Y también he escuchado mucho del de Dragon Ball Z. Del de Dragon. Que dicen, es que Dragon Ball como que necesita más rock pesado en sus openings. Por eso me gustan más estos que los originales. Sale, así sale, como que no, gente, no. Sale Nappa rompiendo un jet. Vegeta explotando no sé quién. Cuando iba a salir Dragon Ball... Aquí salió primero en México. Sí, mucho antes. Mucho antes que salió en Estados Unidos. Entonces, ya estábamos muy acostumbrados a Goku chiquito, ¿verdad? Goku chico. Oye, una revista que se llame Goku y otra que se llame Goku chico. Estaría suave, pero bueno. Goku chiquito. Goku chiquito. Sí, de bolsillo. Hay que reactivar la industria, Yui. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Es que otro podcast es Meta Podcast. Es Meta Podcast, podcast dentro del podcast. Es un podcast que le tira shade a otro podcast. Es como una torta de tamal. Somos geniales. Ya ves. Es Podcastception. Bueno, antes de cuando ya iba a salir Dragon Ball por fin en Estados Unidos, en el catálogo Previews venía en la sección de música, venía el CD de música de Dragon Ball. Yo lo tengo. Yo lo tengo, pero es que era de Fabián. Cuando Fabián lo vio, dijo: ¡Ey, ordéname ese soundtrack! Debe ser el soundtrack japonés, ¿verdad? Pues no, eran las mugres canciones feas del soundtrack gringo. Entonces Fabián, pues hasta lo quería tirar a la basura. Y pues yo le di una vida nueva y me quedé con él. Lo usaste de... ¡Hey, man! Que habrá algo como surfer, ¿no? ¡Oh, man! La canción no en sí no está tan mal. El problema es que uno ya estaba acostumbrado al otro, que está más bonito, tiene una letra más padre. Y como que no checa mucho, sí, ahí, ¿no? Pero en sí la canción no está tan mal. No, está nefasta, la letra está mala. Yo creo que te puedes acostumbrar, sí lo entiendo. La Dragon Ball, Dragon Ball, sí. Está bien. Pero y luego los gritos atrás de los monos. ¿Qué hago? O algo así. Sí. Pero sí, no, pues te puedes acostumbrar a ella, no está tan nefasta, pero igual la de Digimon. Digimon Monsters. Y luego veías tú la caricatura y hablaban en puro sarcasmo, o sea, eran puras bromas que no tenían nada que ver con la historia. Y no, es que no sé, pobrecitos los niños americanos les llegaron a... Ni siquiera entiendo cómo se llegaron a ser fans por eso. ¿Cómo se hicieron otakus? ¿Verdad? ¿Cómo existen otakus americanos? Sí. A mí lo que me parece increíble es que hay otakus de Dragon Ball que no conocen Dragon... O sea, conocen Dragon Ball Z, pero no Dragon Ball. Sí. No conciben que hubo una serie donde Goku está chiquito. Oye, pero Es la más divertida. Sí, no la conocen. Y muchos de ellos dicen, es que Ten Chingan, esos monos, ¿de dónde son o qué hacen? Y no conocen nada de Dragon Oye, Ball. Oye, ¿saldrán más, habrán salido, saldrán más caros los derechos de Dragon Ball que Dragon Ball Z? Pues, o sea, será la razón por la que no la han pasado, porque también pasó aquí en México. Muchos niños, por ejemplo, de secundaria ahorita nunca vieron Dragon Ball. Y pues no supieron cómo empezó toda la historia, cómo empezó Son Goku. No sé, es que la han remasterizado últimamente, Dragon Ball original. No sabía ya, yo. Ya estaría muy años. Muy mal los masters, ya no han de aguantar para nada, ¿no? Porque Z ya lo remasterizaron como cae, y pues se ve bonita y todo, ¿verdad? Pero yo no he visto que hayan remasterizado Dragon Ball original. Aparte que en la tele moderna ya no tiene lugar porque, pues, genitales de niño y eso ya no. Me acuerdo que los pasaban así nomás, los pasaban sin censura. El Goku encueradilla que llega ahí con Bulma y le digo, ¡ay, tú no tienes bolas, oye! Pero si hubo que llegaron a censurar un poquito. Todo raro y medio. De hecho, esa escena donde Goku toca los genitales de Bulma aquí no se vio. Pero eran ediciones... No, es que no me acuerdo yo. Sí, porque le dice, no tienes las pelotas o algo así. No tienes esferas como yo. No están las como yo, o algo así le dice. Sí, no tienen las esferas. Como mi abuelito, porque te acostaba ahí. Oye, pero hablando de actores de doblaje americanas, trazando el tema anterior. Sergio y yo tuvimos el honor, y también creo que ese sí estaba ahí, de ver a la persona que le hace la voz de Faye Valentine a Cowboy Bebop en inglés, que se llama Wendy Lee, una actriz de doblaje ya legendaria ahí en Estados Unidos, que llevaba un discurso de como 2 horas y media preparado. ¿Te acuerdas, Sergio? Que estaba hablando y luego se buscó como que, pues yo empecé mi carrera en Nebraska en el año 95 y luego, hoja 2. Luego me topé con esta persona que me dijo que estaba muy bonita. Hoja 3. Después, en el año 99, luego hoja 4. Y la verdad, así como que tuvo que llegar el anfitrión. Bájale, ya, bájale. Ah, ok. Como 20 hojas después. Gracias por el homenaje. Ya nos vemos. Como que se brincó todo el guión. No, híjole. Porque ahora estaba tan aburrido que lo bloqueé en mi mente. No, porque ahí estaba así como que ya, hombre, ya, bájale. Ya. ¿Cuál anime expo fue esa? No, como el 2007 o la 8. Fue la que estaba bien feo el lugar que tenías que salir por un lado. La de Long Beach. ¿Esa fue? Sí. Esa fue la peorcita. ¿Fue 2007? 2008. No, 2007. 2008 fuimos a Comic Con. A la Comic Con. Nuestra única Comic Con. Estaba muy horrible. Salías del centro de convenciones, tenías que darle toda la vuelta caminando para entrar por el otro lado. Y lo era como un sistema digestivo, ¿no? Porque entrabas por un lado y lo ibas bajando hasta que salías por el otro lado y lo tenías que volver a caminar. Si querías regresar a uno de los lugares que habías visitado, tenías que volver a entrar desde el principio. Se metía el sol y todo. Y se quedaba así el lugar. Nomás me acuerdo que ahí andaba el Manfey. ¿Qué habrá pasado con ese cuate? Manfey, ¿quién sabe? Era un cuate que se cosplayaba de Faye Valentine, de Cowboy Bebop. Manfey. Pero era un tipo... Ya. Que creo que estaba primero gordito y luego después tuvo ahí problemas de salud y quedó todo flaco. Quién sabe, fíjate, ¿no? Yo me acuerdo que vi a un señor que iba vestido de Wolverine en una con oxígeno y en una silla de ruedas. Olman Logan. Ándale, pues sí, era Olman Logan. Sí, en la Comic Con. Sí. No, pero pues hay que regresar a la Comic Con. A ver si se puede. Sí, ahorita está medio. A ver si nos dejan comprar boletos porque ya son muy elitistas y ya. Sí, fíjate. Oh. Fíjate nomás. Oh, no. Pero sí, fíjate, así está el asunto. Vamos a un corte comercial y regresamos. Y ahora continuamos con nuestro podcast. Pone la cuenta original. Hay un paso para saltártelo. Pero pues por más que le estuve viendo, no le encontré. Perdón, gente, es que estaba hablando de que me encontré un celular. Y ahí andamos ahí moviéndole. Está muy bonito. Uno se trata de muy bonito. Se hizo de celular nuevo el Chuy. A verlo, Chuy, a ver. No, todavía no lo quiero, pero bueno, qué bueno que tengo el micrófono. Quiero hablar de un manga, Search. ¡No! No, pues sí, de eso se trata el podcast. De mangas. Mira, okay. Está la manga, sí. Manga corta. Manga larga. Ahí te voy. Bueno, antes que nada, hace poco salió un recopilatorio de imágenes, de ilustraciones, dibujos y demás fanart de Majo Lupe. Hace mucho salió una cuenta en Twitter que era Majo Lupe, que era una pues broma de una la Virgen de Guadalupe en versión anime. Y empezaron a poner así como que... Ah, cerveza, muy bien, Miguel. Hola, gané. Yo no sé. Con el ojo. Con el ojo. Lo pongan en el micrófono. Así. Eso. Ay. Parece que me... Muy bien, saludos. Salud, Leslie, salud. Salud, salud. Bueno, el chiste es de que empezaron a la persona original empezó a subir imágenes. De, incluso hicieron una pinta en una pared donde sale la Lupe muy kawaii. Y promocionanse, no, que yo tu Onechan querida, te digo, te pido que no seas tryhard ni sé su goy kawaii como yo y visítame en majolupe@twitter.com, ¿no? Entonces mucha gente empezó a hacerle ilustraciones y se juntaron un buen y hicieron un PDF donde están ahí todas esas ilustraciones, ahorita se los paso. Y se tiene planeado hacer un cómic, espero que sí lo hagan porque sí está muy padre, sobre todo la primicia, ¿no? El lema dice, bajando el cerro te pega a partir madres. Oh, es Majolupe, kawaii como ella sola. Ese es uno, espero que digo, es un proyecto mexicano, espero que sí vea la luz. Y la otra es... Dime, oye, un cabritos. Proyecto que voy a anunciar. Dime, Miguel. Que alguien va a hacer, nada más yo le voy a anunciar. A ver. Que es un tipo secuela remake del lo que aquí se conoció como Caballeros de Kodai. Ajá. El Mahou Jin Guruguru. Mahou Jin Guruguru. Ajá. Ah, por cierto, ahí ya la acabé de bajar. El que la quiera se las paso. ¿En español o en inglés? En español. Así, aquí tienes cliente. No manches, es decir, años, hasta que un amigo me dice, oye, hubo un tipo que contactaron en un foro y dice, pues yo la grabé en VHS, pues déjame la subo, me dan chancitos, va, porque por más que buscaba yo en foros, nomás nunca la encontré hasta que por fin, después de casi más de 10 años, la pude hallar. Yo como batallé para, porque antes me metía mucho en una página de internet, ahí en el 99-2000, Anipique, ándale, Anipique, uy, ya ni me acordaba manches. Que existía esa cosa. Annie Pike, o como se pronuncia, bueno. Excuse me, gringo. No. Bueno, yo le decía Annie Pique, pero a mí me encantaba meterme ahí a buscar imágenes de mis animes favoritos, ¿no? Y cómo batallé para identificar ahí la de Mahoujin Guruguru, porque aquí se llamaba Los Caballeros de Kodai. Y le ponía y no, hasta que no me acuerdo cómo di con Mahoujin Guruguru. Creo que fue pura chiripa. Y ya encontré imágenes de ellos y yo fui feliz sacando imágenes de ellos. Sí. No, pues es de las pioneras del internet. Yo iba al Web and Play Café allá por donde está Cinemark. Sí, yo fui ahí las primeras veces que inauguraron, Miguel. Y luego era wow. Annie Pike, ¿verdad? El profesor. Annie Pike o Annie Pique, como le decíamos acá en la frontera. Y Dance Dragon Ball Page. Que era una página muy buena de Dragon Ball, de güey en España. Es que estaba... Yo no sabía, la primera vez que fui ahí, no sabía, nunca había usado internet en mi vida. Y le dije al señor, oiga, ¿me ayuda? Oiga, el internet. Pues, sí, dígame. Es que busco información de Dragon Ball. Bueno, métase al buscador y digo, ¿cómo le hago? Altavista. Vengo de Altavista, oiga. No, pues Altavista, y así como, ahora Internet Explorer. Esa es y mi... así como que estaba todo nervioso y yo, abrir. Mire, aquí, joven. Y ahí es donde vengo. Doble clic. Y ya, mire, aquí en esta página se busca. Y ya, no, pues gracias, ¿no? ¿Cómo puedo bajar todo el Internet, oiga? Luego ya dejaron a Shui en el buscador, ¿no? Que era Altavista o Web Crawler, ¿no? Y luego Shui. German Fetish Porn. Inmediatamente, ¿no? Está aquí en Black and Porn. No, pero estaba bien nervioso y el señor me estaba así muy, muy paciente. Un señor en silla de ruedas y me dice, no, mi hijo, es que así. ¿Ha usado computador antes? Sí, pero pues no internet nunca, ¿no? Y me dice, no, mire, los buscadores son para... No, si está buscando así que información de lo que sea, los buscadores son la clave. Y no me acuerdo si era Altavista o Yahoo en ese entonces todavía. Era Yahoo el dominante. Y luego era muy alternativo, era Altavista y luego Web Crawler. Ajá. Y luego Hot algo. Y hacías tu página en Geocities. Geocities y Ask Jeeves. Oye, pero las páginas de Geocities, oh, no manches, eran unas direcciones kilométricas, me acuerdo. Pero pero bueno, el que busque encuentra, por fin encontré algo de Dragon Ball y ya venía después de la saga de Cell. Dije, después de la saga de Cell, oye, no voy a leer, no. Oye, y luego me quedé y luego el señor, si gusta puede imprimir todo eso, joven. Yo, ¿cómo? Es muy fácil, mire, se hace así, mire, y nosotros en la impresora ya salí. Ah, no, está bien, gracias. Y me puse, sí, ahí me puse a leer, así como que, oh, ¿con qué esto va a pasar? Yo tenía disquetes y metros de disquetes. Pero no, está, mira, tan newbie estaba de que no cuestionaba nada de lo que leía. O sea, pudo haber ido una mentira dentro del plot, ¿no? Y yo así como todo contento y yo, oh, entonces, wow. Yo me obsesionaba, pero con buscar información de Sailor Moon. Y te metías a foros y páginas en donde te venía información de las Sailor Scouts de hey, cuál es su comida favorita, cuál es su color favorito, las fechas de cumpleaños. Yo decía, ¿de dónde sacan todo eso? Y me acuerdo que me metí una vez a una donde salieron las Sailor Scouts, las del exterior, ¿no? La Neptune. Ajá. Y Uranus. Y luego me dije, ¿quiénes son ellas? Porque todavía ni siquiera salían aquí. Y luego veía que iban a ser las nuevas Sailors y me dije, no, es que como que hay más, que si nomás son 5. Era así como que imperdonable, ¿no? En aquel entonces. Sí. Ay, hermoso. Y pero no, sí era muy divertido estar. Y luego imprimía, creo que todavía tengo por ahí el cajón donde tengo impreso todas esas cosas que sacaba del internet, porque me gustaba que nomás le hacías print y te imprimía así la página tal y como venía. Sí, una vez pensé que me iban a regañar ¿Vas a hablar? Hablaste primero. Había un negocio de internet, ya en el 2000, ya cuando estaba más rápido, ya internet por cable, ya. Ahí por Futurama Río Grande, aquí en Juárez. Y tenía una impresora muy bonita y estaba muy chida porque imprimía así a full color, hermoso, ¿no? Entonces imprimo una página de Slayers entera, donde sale pues Rina, Inverse y Gaudí, salen vestidos de noche, o sea, Gaudí con su tuxido así bien arreglado y Lina así con su falda de noche con la abertura en la pierna, ¿no? Ya, pues mando a imprimir y sale en la página entera y el señor, el dependiente, oiga, bueno, ¿quién mandó a imprimir esto? Pero lo dijo así como que en un tono como que medio enojado. Yo, señor. Y pues todos se quedan viendo y el señor se le queda viendo muy raro la imagen. Dije, uy. Y le habla a un chavo, mira, ven. Mira. Que la tonalidad de colores, ¿verdad que imprime muy bien? Y yo, ay, güey. Ve, mira. No, porque era nuevecita la impresora y estaba muy fregona. Es como pero cuando yo, vas a la farmacia y le dices al de la farmacia, oiga, es que fui con una muchachona y desde entonces me pues, ¿tienes comezón? Sí. Ay, estos jóvenes de ahora. Mamá, ay. Tú eres el hijo de Lucita, ¿verdad? Ay, me la saludas cuando la ves. Sí, Sergio. Así te sentiste, ¿a poco no? Uh-huh. Señor, ¿y no tendrá un remedio? Ay, estos jóvenes, yo pensé que los jóvenes de ahora no hacían eso. ¡Ah! Tomas estas pastillas y listo, estos polvitos. Y me saluda a su mamá, por favor. Nada, mis saludos. Ya viene con el chip, Shoyin. ¿Y quién dice eso, Sergio? Que sé que ya viene con el chip. Son niños índigo. Qué pinche colores. Niños de oro. Y qué niños cristal y diamante. Y son los mismos cabrones de siempre. Qué injusticia. Yo no quiero ser generación Z o. Yo soy generación X. ¿Qué? No sé qué pendejada me pusieron de generación. Es mejor que Millennial, ¿verdad? Pero mejor Z, que Millennial. Que somos, bueno, si eres Dragon Ball Z. Que pongan generación triple A o algo así más acá. Yo creo que soy de la. Bueno, soy de generación X, ¿no? Soy uno de los que. Los de los 70s. De litio, no sé, algo, o sea. Yo nada más me acuerdo, yo me quedé en la, antes de los millennials me quedé en la generación N, que era la generación NET. ¿Quién hace esos nombres? No sé. La generación Nintendo, de Peredis, ¿no? Es que se supone que creo nosotros entramos dentro de los millennials, creo que son del 84 para arriba. creo. Ya lo dijo, ya dijo. El niño acaba de hablar y trae el chip integrado. Sí, pero es que son millennials, pero también que son que Z, que Y, que X, porque también los niños de hoy en día tienen que el son Y o no sé qué diantres son ellos ahorita, aparte de ser millennials. Pero sí, creo que por ahí vi que millennials abarca desde el 84 para arriba, así que estamos fregados aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué generación B mayúscula? Mi mamá generación alfabeto romano. Baby boomer, ¿no, mi mamá? No, Tomás de la generación B, pero el alfabeto romano. Sí. No, no, de los 50 son baby boomers. Sí, porque mi mamá nació simplemente 5 años después de la guerra. Sí, se acabó la guerra y a tener 20 niños a repoblar Europa. Pero bueno, eso fue Ciudad Juárez. Pues también aquí. No, sí. Muchos soldados gringos. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te sientes eso? Tu generación X, generación MTV. Pero, oye, una pregunta, pero bueno, después de admirar la tonalidad de esta gran impresora, de la calidad de la impresión, ¿te dio la hoja? ¿Te la llevaste a tu casa? Sí, tuve que levantarme para ir por ella y ya cada que me veía, pues ya sabía que iba a imprimir. Una vez le gustó mucho un fanat de Sakura Card Captor que imprimí, estaba muy bonito. Y el señor dice, no, pues sí, está muy bonita la imagen. Y yo, es donde sale volando con una catacloa y atrás está el que era ahí como diciendo hola. Pero sí, no, esa impresora está muy fregona, la neta. Ahí la tengo, a ver cuándo se las traigo. Yo recuerdo que gasté como casi 100 pesos en comprar dos imágenes del internet, porque un chavalillo de la primaria llevó unas imágenes, una de Dragon Ball Z, pero ya cuando es la saga del Majin Buu. Pues yo ahora obviamente en esa época no sabía, porque salía Videl y todos los personajes que ni cuenta, ¿no? Y es una imagen así, creo que todavía la tengo por ahí guardada. Y otra de... ¿quién era? Creo que de Sailor Moon o algo así. Y me gustaron tanto las imágenes que les dije que me las vendiera. Y me las vendieron bien caras. Pero bueno, pero de mi corazón de niña de fan, junté el dinero como pude y las compré. No sé, me quedaron dos yokis, ¿verdad? Pero eso eran esos tiempos. También en la seco había un tipo que vendía imágenes. Sí, era... No me acuerdo de qué salón era, pero llegaba y... Y es que era como que esos pocos que tenía todavía acceso a internet en esa época. Y luego, yo tengo dos impresiones, ahorita las saco. Tengo dos impresiones que le compré porque yo guardo todo. Pero él las vendía baratas, hasta eso no abusaba, las vendía como a 2-3 pesos, algo así. Y siempre llevaba un chorro de imágenes. Y me gustaba porque era así como que, ¿dónde sacas esto? Y lo del internet, y lo todos así como que, ¿qué es eso? El internet, era así como que una leyenda urbana o algo así en la secundaria. Pues teníamos internet en la secundaria, pero nadie podía verlo. Pero no muchos lo conocían. Yo, por ejemplo, a mí, al menos hasta ese punto, todavía no conocía yo el internet, a menos de que te gustara mucho andar en compus. Estaba bajo llave, es que había un laboratorio de computación. De está Mike haciendo la señal de comillas. Sí. Como bonito Lego. Comillas. Sí. Pero el chiste es de que estaba en un segundo piso y solamente los que estaban en el taller. Los iniciados. Ellos, yo creo que les decían, digan que tienen computadoras porque nadie podíamos entrar ahí. Sí, de hecho, siempre fue una leyenda urbana también el taller de computación en la secundaria. A mí me tocó ir, a mí me dijeron, hay internet en ICB. En la biblioteca de ICB. Yada, a mí me tocó ir a Yada. No, en Yada, sí, en Yada, sí, sí. Y fuimos porque quería yo consultar algo de la escuela. Y pues tuve que esperar hasta a que alguien soltara la computadora. Había un cabrón que estaba viendo una partida en línea de ajedrez. De jueguito de ese ajedrez como tipo Java. Y estaba nomás sentado viendo el ajedrez. Hasta que llegó una de las encargadas y le dijo, ¿sabes qué? Es que estaba una señora haciéndola de todos. Dice, oiga, es que yo necesito hacer mi trabajo. ¿Cómo es posible que este joven esté viendo una partida de ajedrez? Y necesitamos hacer el trabajo, necesitamos consultar el internet. Entonces la muchacha se aproximó al cuate, que lo conocía, era obvio que eran amigos. Y le dijo, oye, pues tienes que salirte. Y luego empieza, no, es que estoy viendo la partida. No, pues tienes que salirte, de veras, que más tarde. Que no, no puedo. Por fin se paró y se fue el cabrón. Y luego ya se sentó la señora y luego ya después me tocó a mí la computadora al lado. Y ya estaba yo buscando mi información cuando llega un amigo mío que se llama Jorge. ¿Y qué es lo que hace el cabrón? Que llega, mira, güey, fíjate lo que hace. Y se mete a una página porno. Pero ya es que en aquel tiempo había como chicas que tenían su página porno, ¿no? Recuerdo que había una que era muy famosa, no me acuerdo el nombre, pero que se mete el cabrón. Y era pinche internet, esos de 48 kilobytes o 30 y tantos kilobytes. Pues sí, así que bajaba la imagen y bajaba pixeleada y los iban aclarando los pixeles poco a poquito. Sí, era como, era 94, 95. Pero no me dijo nada, no me dijo, mira, mira, güey, oh, y lo se mete y empieza a bajar la imagen, cabrón. No, pues nos sacaron. Y luego hice un bookmark. Ahí fue cuando conocí lo que era el bookmark. Control D. Mira, donde estaba gratuito era en Telmex. Pues así, ahí tenían tres computadoras. Ah, ¿quién trabajaba en Telmex en aquellos tiempos? Ahí conocí un personaje que es conocido de muchos de nosotros. Ex miembro que alguna vez Chango Leonero, que hace mucho que no lo vemos, Hugo. Allá en Jason Wuhan. Resulta que estaba a veces que las computadoras les daban tanta carrilla que se trababan o empezaban a dejar funcionar y tenías que reiniciarlas. El problema es de que te pedían claves. Y a veces los empleados de Telmex sean bien payasos y te decían, ah, sí, ahí vuelvo. Y no volvían, ahí te quedas esperando, ¿no? Hasta que llega un tipo y me dice, oye, compa, ¿tienes un problema? Le digo, sí, es que está trabándose y... Pero la verdad es que los únicos que tienen la clave son los empleados. No te preocupes, yo te puedo ayudar. Mira, la clave de esta es bueno, la del medio es malo y la del lado es regular. El feo. Y digo, órale. Pero primero un remix. Y luego me dice, bueno, pues mi nombre es DJ Son Gohan, mucho gusto. Y yo, ah, cabrón. ¿Así se presentó? Sí, como DJ Son Gohan. Y me quedé así como que, órale, Un saludo a Lugo. Y luego le quería preguntar, ¿te gusta el anime? Y me quedé... DJ Son Gohan. Mira, te voy a pasar mi página. Una en Geosiris. Y me dio la me subió toda la dirección. Y yo así como que, ay, güey. Pues, no, pues muchas gracias, muy amable, ¿no? Ahí tengo imágenes yo. Mías, puedes verlas. O puedes bajarlas si te disquete. Y yo, oh, no, pues muchas gracias, ¿no? Y ya con el tiempo empecé a. Ahora sí le empecé a entender a la computadora. Ya bien usando internet. Pero así fue como conocí a Hugo. Fíjate, la primera vez que yo ya conocía la existencia del internet. Ya si alguien me había platicado, había leído algo por ahí. Pero el Fabián un día llegó con un mapa de Geocities impreso. ¿Ole? Y fue cuando yo lo vi y dije, ah, cabrón, esto es algo sensacional. Y me acuerdo que me enteré que en la universidad, en El Paso... Ajá. Había un laboratorio de internet, entonces lo podías usar si eras estudiante. Entonces, pues yo era estudiante, pues lo puedo usar. Entonces, me enseñaron a usar el browser y igual puse mi cara de menso, igual como tú platicaste. Pero cuando me fui a la casa, llegué así con la cabeza, pues, lleno de ideas, ¿no? Así que te da vueltas la cabeza. ¿Ya tenías conocimiento previo de usar una computadora? No, bueno, había usado alguna computadora alguna vez, pero con el... Así... Windows, muy poquito, muy ajá, poquito para escribir, no, igual, algún documento igual, o algo, ¿no? Igual. Y me acuerdo que hice una lista, llegué a la casa, hice una lista de temas que podía yo buscar y pues puse todo lo que se me ocurrió. Entre ellos, puse buscar información sobre Karmatron y los transformables. Oh. Órale, órale. Y aquí me voy a meter en camisa de once varas, Michuy. Oye, porque encontré varias personas que ponían en su currículum, o sea, ponías Karmatron, ajá, y salían currículums de gente en México que tenían sus currículums en línea y lo listaban, lo enlistaban como influencia en su vida o que eran lectores de... Híjole. Y también encontré la página de Sascuna el Maya, me acuerdo que estaba chida, no, tenían bastantes páginas ahí. Ah, caray, ¿qué está pasando? Yo me acuerdo que había una que era... había una revista que se llamaba Complot Internacional. Ah, cada Complot. Mes tenían un tema, hablando de un tema diferente. Y en esa hablan de cómics. Y en la última página había las direcciones de muchas páginas, ¿no? Venía una de La Familia Burrón, una de El Gallito. Y venían varias. Pero la bronca es de que yo ahí... Me acuerdo que me llevé la revista así... Ponía así letra por letra, así geocities.com/diagonal/xd. Y las mendigas páginas nomás nunca se abrieron. O ya no existían. Algunas ya no existían. Híjole, sí. Coraje. Yo tenía ese número completo también. Sí. Y yo también hice lo mismo que tú. Y sí, pues así pasó. Ahora sí, Search. Vamos a hablar de mangas. Ah, caray, estamos hablando de mangas. Sí, que he hablado uno, perdón. Reminiscencias del internet. Que hace poco empecé a chutar uno llamado The Promised Neverland. O la Tierra Nunca Jamás Prometida. Como nombre original es Yakusoku no Neverland, de la autoría de Kayuchi Dai y Posuka Demisu. Pues trata de un orfanato de niños. Haz de cuenta, es un orfanato con muchos, muy pocos hay. Los niños reciben una muy buena educación, buena comida. Todos siempre los ponen académicamente, son muy buenos todos. Les exigen, todos tienen tatuado un número en su cuello. El chiste es de que la única tutora que tienen es una madre, sí. Y resulta que no los dejan. Salir más allá de un perímetro, o sea, una pared grande. Y pues el chiste es de que en ese orfanato, antes de los 12 años, los niños se tienen que ir. O se van todos adoptados. Hay unos que se van más antes, otros que se van después. El problema es de que nadie de los niños sabe qué pasa con los compañeros. Nunca nadie sabe. Desaparecen. Hasta que hay un grupo de tres que son los protagonistas. Se ponen a... Dice, vamos a investigar, ¿no? Y resulta que pues a los niños los tienen... ¿Qué pasó, Miguel? No, que los hacen carne molida o qué. Algo así. Los usan como comida. Haz de cuenta, se supone que en el mundo donde está desarrollada la historia, es el niño cuasi adolescente cocinado, es un plato exquisito y muy caro, y para eso los usan. Sí. ¿Y se ve acá gore o acá...? No, pero pues pues la sorpresa de todos los niños, de los tres protagonistas que... ¿Y ellos comían niños? No, los vendían. ¿Y luego los y se vendían por muy buen precio? Y así que, mira, una niña de 6 años, muy inteligente, tiernita, aquí está, sí. Entonces el chiste es de que las personas que las compran son seres muy extraños, no son humanos. Son seres como más grandes, están muy amorfos, como con máscaras, parece como máscaras antiguas. Te estoy hablando del tercer capítulo esto. ¿Cómo se llama? The Promised Neverland. Okay. Pues para que lo vean es un manga. Sí, seinen... Supernatural, psicológico, ¿quién misterio. Kayuchi Dai y Posuka Demisu. Okay. Para que se lo chuten, está. Sí, me llevé una agradable sorpresa con él. Adelante, señores, sigan. Okay, yo tengo dos mangas y un webtoon que recomendarles. Primero, no sé si para los fans de Vocaloid recuerdan la canción de Luca, la de Just Be Friends. Fue una sensación ya hace unos años ya, que inclusive unos animadores coreanos sacaron un video y todo, que fue muy exitoso. Pues resulta que hace poco sacaron un manga basado en la historia que se ve en el video. Ajá. Y está simpático. Yo cuando vi la portada vi una chica de cabello rosita, honestamente, y ahorita con las monitas genéricas que salen. Ajá. No le di mucha importancia, pero leí la sinopsis y resulta que está basado en el video, en la historia del video. Ok. Y está padre porque... ¿Cómo se llama, le dices? Just Be Friends. Okay. Just Be Friend. Me gusta porque yo espero que la historia vaya avanzando tal cual como vaya avanzando en el video, ¿no? Que se van viendo imágenes de los momentos que ellos pasaron y todo. Que no se van a quedar estancados en esa fase de chicos de prepa ni nada, ¿no? Okay. O sea, que van a seguir avanzando. Y creo que no va a tener un final bittersweet, que yo espero, si es como en el video... Va a ser bittersweet. El arte está bonito. Y el nombre de Luca, no sé cuál es el apellido de la chica vocal. Es de... Ajá. Porque no es Megurine, ¿verdad? Sí, ¿no? Algo así. Aquí le pusieron Luca Matsumoto. Y el diseño de los monitos es tal cual como el video. Megurine Luca. Uh-huh. ¿Sí es Megurine? Oh, ok. Sí, Megurine Luca. Oye, se lo recomiendo. ¿De qué página lo...? Puedes verlo en Manga Fox, okay, Manga Banda. Sí, pues es Just Be Friend. Y les voy a recomendar otro que se llama Nekota no Kotoga ni Kininate Shikatanai. ¿Quién sabe qué significará? Pero el caso es que es una chava de... Bueno, es una muchachita de la primaria que pues está traumada porque su mamá siempre la ha traído de en escuela y total que no logra hacer amigos. Hasta que llega a una escuela y se topa con un chavo que tiene cabeza de gato. Pero todo mundo lo ve como un muchacho normal excepto ella. ¿Como Mecazagua? Oh, se lo robó. Pues, pero Mecazagua sí, era un robo. Tush, me casaba. Y esta historia me recordó mucho a la de Odette que les habíamos comentado antes, Sergio y yo, que es de una chava que tiene un novio gato. Sí, pero no se sabe si es un gato en realidad o ella lo ve como un gato. Porque el cuate nunca habla, ¿verdad? No, nunca habla. Y este pues, ya es un gatito más caricaturesco, ¿no? Porque el de Odette sí es un poquito más... Un poquito más realista. Sí, hablando de manga, ¿verdad? Dentro del manga, pero sí. Sí, bueno, sí, del manga, ¿no? Resulta que tiene anime también. Y voy a aventármelo a ver qué tal está. ¿Cómo se llama esa serie? ¿Neko what? Nekota. Nekota. No. Nekota Koto. No. Koto. Ga. Koto se me hace ga. Que está mal. Ni. Ni. No, es Kini Nate. Kini Nate. Ok, sabe bueno. Shikatanai. Ahí debe salirte ya más o menos. All right. Nekota no Koto ga. Kini Nate Shikatanai. ¡Arra! Ra, ra, ra. Se los debo. Y ya nomás por último, un webtoon que me topé muy interesante. Yo normalmente no soy muy fan de las historias apocalípticas ni nada de eso. El webtoon se llama The Horizon. Lo pueden encontrar en Spotoon. En Spotoon es traducción oficial. Nomás que la desventaja de esa página es que tiene que estar pendientes cada semana porque se van bloqueando los capítulos anteriores. Hacen eso. No sé, pero es para que compres. Es para que compres. Sí, te dan chance como 2-3 semanas. Ajá. Pero la vuelven a bloquear. Es por Ji Hoon Jung. Y sí, ¿verdad? Nomás. Entonces, mi mano. Es una historia apocalíptica, de un mundo apocalíptico, donde empieza con la vida de un niño, ¿no? Que se despide de su mamá. Que lo dejan encerradillo, algo así. Y le dice que se espera ahí. Y ya cuando sale el niño, pues ya se da cuenta que todas las personas están muertas, incluyendo a su mamá, ¿no? What? Y él emprende pues este viaje ya después de estar días, creo que con el cuerpo de su mamá. Sale a caminar, a explorar, porque todo está destruido, todos están muertos y todo. Y se topa con una niña, igual más o menos de su edad, en un camión. Y se quedaron por un momento en un autobús que se toparon, en el que estaba la niña. Y explota, pero no se sabe si realmente son como que los mismos humanos. Si son hombres peleando con hombres, con humanos, ajá, ¿no? O si hay como una invasión zombie, algo así, ¿no? Sí, no, ¿qué es lo que está sucediendo? Si ves soldados corriendo de aquí para allá, pero el enemigo en sí no alcanzas a distinguir de veras qué está pasando. Está interesante. Está, el arte está muy bonito. Sí. Está bueno. Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Está interesante. Pues. Sí. O sea, no está cutesy, no está... Está muy, podría decirlo, cute, pero darks. Sí, cute, pero darks. Sí, sí, está bien. Está darks. Pues es prácticamente una historia de sobrevivencia de estos dos niñitos en el mundo tan feo y con cada persona que se van topando. Uh-huh. Y está padre, apenas llevan, creo que bloqueado unos... ¿Qué será? Dice... En el 8. 8 capítulos. 7. No, episodio 8. 7 está desbloqueado, episodio 8 tiene un candadito. ¿Sí? Bueno, ajá, creo que el 7 o el 8 ya está padre, están como... Por capítulo, los 6 primeros son como 50. Y el formato que tiene, a diferencia de los webtoon, que son vertical. Ajá. Este sí tiene un formato así como... ¿Qué será? ¿Como de página? ¿Como de una tira? Como una tira, sí. Uh-huh. No, padre, no me acuerdo, pero interesante, sí. Se llama The Horizon. The Horizon en Spotoon.com. Ahí también hay muchos mangas muy pares, muchos webtoons más bien. Muy padre. Chido. Bueno, eso ya es todo. Ah, bueno, yo tengo otro manga. Esta semana pasada murió un mangaka que yo no conocía, que se llama Hirota Niguchi. ¿Sí, lo conocía? ¿Cuál es? Tienes uno de él, no me acuerdo cómo se llama. Pero es conocido por uno llamado, que yo lo leí en español, me lo prestó un amigo. Ajá. Lo mandó para allá de España. Sí. Puesto que su inglés no era muy bueno. Ajá. Que se llamaba Barrio Lejano. Ese fue el que leí. Ajá. Barrio Lejano. No sé cómo se llamaba en inglés o en japonés. ¿Cuál será el que tengo entonces? No me acuerdo. Pero me enteré de la muerte de él y me puse a explorar. Pues sábado dices, pasado, sí. Sí, dices que tengo uno, pues habrá que checar cuál es el que tengo. Sí, sí, sí. Pero sí, me puse a leer Barrio Lejano y está muy interesante. Estaría padre que hiciera una película animada con ello. Sí, pues es para un seinen, por así decirlo. Va rapidito, sí. Trata de un señor que va... Un hombre de 48 años. Que va a visitar la tumba de sus padres en un pueblo a las afueras de su madre nomás. De Tokio. Ajá. Bueno, su madre, perdón. Y de repente, pues tiene un cierto resentimiento porque el papá los abandonó. Dijo, vuelvo. Voy por unos cigarros a Hong Kong. Ándale, Y no regresó jamás. Y nunca supieron qué fue de él. Por más que quisieron investigarle, no. No le encontraron. El chiste es que cuando llega a la tumba de la mamá, se pone a rezar, y de repente empieza un temblor. Cuando acaba el temblor, el señor se da cuenta que vuelve a su adolescencia. Vuelve a ser un muchachito de 14 años. Y vuelve a estar en el mismo pueblo de sus 14 años. Pues va a la casa y ve a su mamá viva, a su papá, a la abuelita, ¿no? Algo. Y el chiste es de que más que la nostalgia es ponerse a investigar por qué su papá los dejó. Empieza tratando de vivir su vida. Y entonces él sabe lo que va a pasar con sus compañeros. Sabe que este compañero va a morir en un accidente de motocicleta. Moto, porque siempre está clavado en la moto. Sabe que aquel otro cuate a lo mejor se iba a convertir en un escritor. Y luego hay una chica ahí de la escuela que era la más bonita, ¿no? Clásico, ¿no? Y que esa nunca le habló, ¿no? Y así cosas, pero entonces él empieza a vivir su vida como él la había vivido antes. Ajá, sí. Pero empiezan a pasar pequeñas cosas que empiezan a desviar su vida para otro lado. Entonces empiezan a suceder eventos que cuando él era joven no sucedieron. Entonces, básicamente su vida toma otro rumbo. Termina con novia, termina borrachillo platicándole a uno de sus amigos que es lo que va a pasar en el futuro. Sí. El amigo resulta ser es escritor, ¿no? Ajá. Termina acercándose un poco más a su papá, lo empieza a investigar al papá, lo empieza a seguir, hasta que descubre que el papá cada cierto tiempo va a una ciudad cercana por negocios, ¿no? Pero va y lo sigue de lejos y se da cuenta que él no tiene otra familia, va y visita a una amiga de la infancia que está enferma, que está por morir, y la visita porque la amiga no tiene familia después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de hecho, sí, son varios títulos que tienen título, de hecho hay uno con Moebius. Sí, caray. Que se llama Ícaro. Ícaro, bueno, ese sí he visto la portada en algún momento, se ve interesante. Con John Chico. Pero ese sí que me gustó, fíjate, la cosa termina... ¿Tú piensas que el cuate va a terminar evitando Ok, no doy spoilers. Tú piensas... Bueno, lo que tú imaginas que va a pasar, no pasa. Pero se soluciona de una manera diferente las cosas. Sí, Te lo recomiendo mucho, Barrio Lejano de Hiro Taniguchi. Y no sé cuál manga dices que es el que tengo de él, pero vamos a buscar. Son varios, pues sí. Está. Échenle, señores, ese. Shuri tiene mejor inventario que tú, sir. Me pongo a buscarle, perdón. Tengo muy mala memoria. Ahorita que está hablando Lely también de cómics en línea, ya por fin a principios de año Bachan les dijo, voy a echarle ganas, señores, voy a hacer otro cómic del bulbo, voy a hacer una tira lunes, miércoles y viernes y los voy a entregar. Pueden buscarlas en la página bachan.me, ahí está ya vuelve el bulbo con otra aventura, está saliendo de su retiro ahí en el monasterio Monero. Después de hacer mucha paz. Muy enfermo. Sí, lo bueno es que ya no ha tenido problemas de leucemia. Es que fue por ahí del 2002, creo. Sí. Okay. Ahorita ha estado bien, afortunadamente, Miguel León. Qué bueno. La esposa de Bachan tiene un podcast de financiero que se llama Blog Lana y Podcast o Blog y Lana y Podcast. Y fue la que sacó el libro, sí, se llama Sonia. Se sacó el libro de la oveja financiera. Ajá. Sí, Sonia, me ha servido, tus consejos me han servido, así que un saludo. Muy bien, muy bien. Otra cosa también para los que quieran conocer un poquito más de la historieta mexicana. Hay una comunidad aquí en Facebook, se llama Museo de la Caricatura e Historieta, el MUCAI, Joaquín Cervantes Basoco. También lo pueden hallar en YouTube. Ahorita están por febrero, están haciendo una promoción para que la gente entre a su página de YouTube. Puedes hacerle un comentario a alguno de sus videos o decirles, ¿sabes qué? Me puedes, hay un video donde te ofrecen varios libros en PDF. Tú nomás le mandas pues un saludo y le dices, oye, me interesó tal libro, son como 6 libros, y te lo mandan en formato PDF gratuito. Incluso te puedes suscribir al museo, puedes dar un donativo de 50 pesos en adelante y te regalan unas historietas de Pepín y Chamaco ya escaneadas de toda la de toda la comiteca que tienen ahí. ¿Cómo se llama el señor este del museo? Ay, porque se me va el nombre, pero es que el jueves vi uno de sus videos que me gustó mucho, hasta lo puse ahí en mi Facebook. Ay, te digo, tú sigue hablando. Bueno, era una entrevista con Capulina. ¿Tú, de Capulina? Sí. Yo era. Puede ser, quién sabe, a lo mejor. Oye. Pero me gustó mucho porque Capulina tocó el tema que yo siempre he querido que alguien lo desarrolle sobre qué es, sobre los cómics que salían de artistas como él. Por ejemplo, los cómics de Capulina, los cómics del Chapulín Colorado, los de los Poliboses. Los de Cantinflas también, hubo hasta de María Félix, hubo de Lin-May también, sí, pero seguramente, o sea, yo siempre he querido que alguien toque ese tema y lo desarrolle a profundidad, o sea, ¿cómo le hacían? ¿Se obtenía una licencia? ¿Se tenía contacto con el actor? O sea, ¿qué tan involucrados estaban las partes, ¿no? Lo que alcanza a decir Capulina parece ser que él sí estaba muy cercano, si no es que no muy involucrado en los guiones, pero sí estaba muy cercano. Ajá. a los que producían el cómic que duró casi 35 años, ¿te imaginas? Sí. Porque yo recuerdo desde niño había ya cómics de Capulina, ¿no? Y ya eran ya muy viejos, ¿no? O sea, ya andaban por el número que te gusta, 2000 o 3000. Cosas impensables, ¿no? Exacto, Sergio. Ahorita fíjate que no encuentro... Pues si lo acabas de decir, el nombre del Museo de la Caricatura. Ah, no, el Museo de la Caricatura y ahorita Joaquín Cervantes Basoco. Oye, pero ¿cuándo fue que el cómic dejó de ser algo respetable en México? ¿Dirías que fue culpa del internet o algún tipo de movimiento religioso, tipo a lo favor de lo mejor en los 90? ¿Quieres que te lo cuente yo? No, mira, lo que pasó fue esto, a partir... Las cosas fueron cambiando, no sé si te puedo decir. Cuando cayó todo el show fue a partir de los 80s con el cierre de Editorial Novaro. Lo que pasó fue esto, es de que, fíjate que Novaro era una industria bien poderosa, Miguel, tenía oficinas en Colombia, en Chile... España, en Argentina, creo que en Perú. Y ellos sacaban su propio arsenal para todo Sudamérica. Hubo un tiempo en que lo compra Novaro en los 60s, en los 70s. Lo compra Miguel Alemán Valdés. Sí. Ajá. Y Rómulo Farril. También, señor de mucho dinero. Y estaban en conjunto con Luis Novaro manejando la empresa. Novaro iba a imprimir libros de la SEP. Novaro iba a ser la que iba a imprimir los libros de la SEP gratuitos. Era un contrato de muchísimos millones de pesos. Pero el chiste es de que pasan los años y empiezan a los mismos editores y cabezas grandes de la editorial empiezan a robar del erario de Novaro. Después se vende otra parte a Editorial Novedades y empiezan a entrar las broncas económicas porque pues obviamente los derechos los tenías que pagar en dólares, hasta que un día en el 85 se cerró Novaro sin explicar, sin dar explicaciones, o sea, solo se cerró. En Sudamérica tenían la teoría de que por el terremoto del 85 se había cerrado Novaro, pero no, las broncas eran muy bravo, sí. Entonces nomás quedó Editorial Vid y otras editoriales. El problema es de que pues, ya vieron que como que les daba más dinero comprar los servicios americanos, ¿no? Comprar las licencias americanas que les dejaban más lana. Y pues empezó a decaer mucho la industria. A partir de ahí, Miguel. Y la gente empezó a ver más la tele. La tele, el cine, las videocaseteras. El internet ya fue después, pero yo recuerdo que fue menguando la cosa. O sea, ibas a un puesto de revistas y estaba retacado de lo que tú quisieras. ¿Habrá sido el videocassette el que tumbó también el hábito de leer? Podría ser. Los videojuegos, el Atari, o sea. Las cosas han ido cambiando. Pues ahora ya vivimos una sociedad que está toda basada en el internet. Todo el mundo trae un celular en la mano. Antes la gente grande leía su cómic. Sí. No era nomás para niños, luego ya... Las señoras que iban al mercado, mi abuela era una de ellas, o sea, llegaba del mercado y tú sabías que en la bolsa del mandado venía grandes novelas, por ejemplo, ella leía grandes novelas. Y me parecía que eran como más selectiva la gente de antes, fíjate, porque luego llegaba un momento en que decía, ¿sabes qué? Esto ya no me gusta, y lo dejaban de leer, no lo seguían comprando, simplemente lo dejaban de leer. Y se buscaban alguna otra cosa para hacer. Porque yo cuando desde que ya estaba niño y yo, el cómic era nomás para niño. Y... Pues sí. Pero yo me acuerdo que a veces mi papá también compraba algunas historias. O me tocaba ver gente en el camión leyendo su cómic. Y no era el libro vaquero como ahora, ¿verdad? No. Era un cómic. No, es que ahorita ya hablas de los cómics como lo que fue quedando después de que... Pues de la ebullición, lo que quedó abajo, ¿no? Lo que me tocó ver a mí. Y sí. Es lo que yo quería saber cuándo fue que... Se dejó de ser algo respetable que te ver en la calle leyendo. Es que sabes que yo creo que también tiene mucho que ver con la economía, porque pues antes comprabas un cómic te costaba un peso, dos pesos, ¿no? Viejos pesos, ¿no? Que sea mil pesos, 2,000 viejos pesos, que no era casi nada, o sea... Era como 10 pesos de ahora. Pues yo como niño me daban mi domingo y yo me compraba un tambache de cómics y todavía me sobraba un poquillo. Entonces, luego ya empiezan a salir los cómics acá con papel... Couché, ¿no? Acá eso es brillosillo y todo, que ya empiezan a costar 25 pesos, 30, 40, 50 pesos. Pues yo creo que la gente ya la piensa más para comprar publicaciones así, ¿no? ¿No será también la distribución que ya era más complicada? Ya este venero algo mafiado, ¿no? Que me contabas tú que... La mentada mafia de la distribución. Sí. ¿Será? No, ahí sí no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver la... Se mató solito. Sí, pues fue... empezaron a encontrarlo no tan rentable y mejor empezaron a publicar otras cosas. Ya como le metieron a Superman, a Spider-Man, todo lo demás. Y luego cuando regresó lo de Spawn y toda esta madre en el principio de los 90, que yo estaba niño. Pues ahora con el internet ya es... Yo creo que todo es más difícil y hay gente que es fan nomás de las puras imágenes estáticas que se encuentra por ahí, ¿no? Porque medio vio un episodio de alguna serie, ¿no? Y bueno, es que estoy pensando, mira, por ejemplo, mi mamá cuando íbamos con mi mamá nos llevaba a veces al paso con mi tía Goya. Y mi tía Goya compraba todas esas revistillas chiquillas, el libro semanal, el Denuncia, el libro satánico, que eran historias de terror chiquitillas, así. ¿Libro satánico? Así, creo que se llamaba libro satánico, ¿no? Había un chorro. Y mi mamá y mi tía nos decían los lectores, a mí, a mi hermano y a mí, porque nos la pasábamos leyendo. Y cuando nos sacábamos los cómics, nos pasábamos a selecciones del Reader's Digest. ¡Ay, tan esperado estabas! Así. Y lo suave es que cuando ya no querían esos libros, me los daba. Y yo me los traía a Juárez y los vendía en las tiendas de cómics usados, que ya no existen, ya no encuentras ninguna tienda de esa. Había una tienda por ahí, por el centro, de un cuate que traía una muleta. Y ese era el que yo le vendía a los cómics. Y nací un puestecito, que vendí todas mis revistas. Sí. O que llegabas, hasta hace poco, hace algunos años, a lo mejor hace casi 10 años, todavía había un puesto donde llegabas y traías tu tambache de cómics de los chiquillos, de los sensacionales, y te daban otro tambache para que tú escogieras, para que hubiera intercambio de cómics. Ya me toqué el final de todo eso. Ya la colita. Mi papá me llevó una vez y era puro ya revistas, pues... Puro libro vaquero y... Pues o sea, también se empezaron a poner así como muy porno los sensacionales. Picardía, no sé. Ya tiro ahora, ya son pornografía pura. Sí. ¿Hentai? Sí, hentai, pero mexa. Sí, mexa. En la manera mexicana. Dame tantito. ¿Qué pasó? No, la batería. Desconecté la, ya se me está acabando la batería de la computadora. Okay. Pero sí, recuerdo que... eran las historias, sí dibujaban chicas acá buenonas y todo, pero poco a poco a través de los años las empezaron a hacer más sexys y enseñar más y más, hasta el punto que estamos ahora, que vas y compras Y son dibujos totalmente porno. Sí, ya. Gráficamente completamente. Ya no hay cómics para niños chiquillos. Cuando yo era niño, me compraban La Pequeña Lulú, el Porky, el Pájaro no Loco, sin albur. No hay nada. El chiste era que llega un señor y le dice al del puesto de revistas: oiga, ¿tiene El Pájaro Loco? No, pero si quiere me lo alboroto. Cara, cara, cara, cara. El Parchís. ¿Me entiendes? Había una bola de cómics para niños. Pero ahora ya no, ya la cosa ha cambiado mucho. Exacto, exacto. Pero fíjate que Egea no fue el que... A muchos le echan Egea de que ellos iban el cómic porno. No, fíjate que no. Ellos tenían su nivel. Ahí no tan descarado. Sí. Los sensacionales estaban cotorrones, eran de comedia. Pero empezaron a ver otras historias como... ¿Cómo se llama? Chiquitas que... publicaban en el mismo formato de los sensacionales. Mango, ¿no? Y había otros. Se me escapa. Y empezaron a sacar así que... títulos bien, bien, bien específicos, como Beso Negro y que... sí, hay lo que se llama Beso Negro. O los títulos que... Es que sabes que debemos de traernos un tambache de cómics para leer los títulos. Porque ya venía, por ejemplo, unos títulos y bien albureros también, ¿no? Se sentó en el plátano y se le salió. Sí. Y así, sí. Entonces ya en la portada una chica sexy, ¿no? Sí, entonces ajá. Egea siguió publicando. Lo más por así sí, lo heavy que publicaba Egea era el Eróticos, el Delmónicos Eróticos. Delmónicos Eróticos. Las portadas, esta de Oscar Basaldúa Nava. Ajá. Ese tipo se hizo muy famoso porque estuvo. A él lo contrataban para dibujar el cómic de Blood Rain en Estados Unidos. Él es el que hacía el trazo cuando sacaban por primera vez el cómic. Y el tipo vivía muy bien, o sea, por semana le pagaban $2,000 to $3,000 por ilustración. Que era, pues para la época era... Muy suave, dibujaba muy padre, ¿no? Pinta muy padre. Y ya después, no, pues ya está bien descarada, vi pornografía. Mira, yo recuerdo... Ese formatito. Mi abuela compraba esa, se llamaba Grandes Novelas, y eran novelas en cómic. Y me acuerdo, cuando ella lo leía yo. Era una novela que se llamaba La Heredera. Entonces me acuerdo que ella lo dejó de comprar porque se empezaron a dibujar a las chicas muy semidesnudas. Ah, órale. O así entre sombras y así, pero era obvio que estaban desnudas por las escenas eróticas que venían en la novela. Pero dijo un día, ¿sabes qué? Ya no voy a comprar ese libro, ya se puso muy, muy de muy mal gusto. Y adiós. Yo no supe en qué terminó la novela. Lo que yo me chutaba mucho era los policíacos y el libro vaquero. Porque cuando vivía en Tamazula y en Sinaloa, en la tienda de mi tía había intercambio de revistas. Sí. Llegabas y pues. Así es que me chutaba todo. Nunca caían cómics, muy rara vez, pero lo que caían: libro policíaco, libro semanal, el sentimental. El arma no era cómica, el arma. No, es un periódico. Bueno, es como para niños comparado con el PM y lo que sale ya en Blog del Narco y no sé qué tanto. Sí, todavía se sigue publicando La Alarma. ¿Sí? No llega aquí a Juárez, yo no lo he visto, pero todavía se sigue publicando. Aquí ya pasa el PM, ya ¿cuál es el problema? Freshly made every day. Sí. Y luego producción local, orgullosamente. No, pues sí, en eso cayeron. A mí lo que me gustaba de aquellos tiempos es que me metía a las tiendas de usado. Y escarbar a ver qué encontraba. Y de repente salía un título que jamás en tu vida habías visto. Yo tuve uno. No sé si se llamaba algo así como Festival de animales o festival de dibujos. Un solo número que encontré. Y era un cómic de puros animalitos. Era de Toons. Pero eran... Es que no sé si decirte si era un cómic gringo traducido al español. O era un cómic hecho en México. Pero eran muchos animales y los animales eran todos como agentes secretos. Ah, órale. O agentes de la policía y el jefe de todos ellos era un elefante. Entonces, por ejemplo, se les aparecía, iban caminando. Me acuerdo que había una como una garza que se llamaba Gelipe. Y tenía un compañero, no me acuerdo qué animal era Gelipe, era el compañero de Gelipe. Y se les aparece el elefante, les dice: oiga, necesito que me busquen este carro con matrícula tal, tal, tal. Entonces se ponen a buscar, a investigar, a hacer un caso y así. Me acuerdo que estaba bien padre ese cómic. No recuerdo, nomás recuerdo el sentimiento que estaba bien chido. Pero en una de esas que vendí cómics, se me fue entre esos cómics. Ya cuando me di cuenta, pues ya había volado ese. Ya, olvídate, quién sabe cuál será, lo he buscado. en el internet. Cada vez que me acuerdo, no logro dar pista con de ese cómic. Quién sabe qué habrá sido. Oye, ¿no te tocó uno que estaba bien chafa que se llamaba Mursi, que era Editorial Vid? Me tocó verlo ahí en los estantes de la tienda Vid. Estaba horrible. Que tenía, ahí aparecía como personaje gatónico, ¿no? No, ese era del ratíbolo y que quién sabe qué más. El de Mursi me acuerdo que estaba bien feo, ¿no? Es que lo que son las cosas. El de Mursi se le ocurrió al director, a que era la mano de Chamanelik, el dueño de la editorial. Sí. Se llamaba Guillermo Enrique Espinosa de los Monteros, o sea, el jefe de producción, segundo al mando. Y se le hizo muy fácil hablar con uno de los dibujantes y decirle, oye, pues vamos a hacer un cómic mío. Y se llama Mursi. Mursi. Y la cuando sale la autoría, nomás sale EM, las siglas. Ajá. Como creado por M, nomás. No le han crédito ni al dibujante ni nada. Y, no, duró como 5 números a lo mucho. Sí, me acuerdo que estaba vomitivo. O sea, lo agarrabas y lo giabas y decías, no, pues, ni para qué gasto dinero. ¿Sabes que lo estaba confundiendo con este otro cómic que se llamaba, que se llamó Gatónico y Ratóbolo? Hijo ese. Sí, Gatónico es un. Gatónico. Sí, pero Gatónico es el gatónico del cómic de Starman. Starman era como de la misma compañía de Calimán, pero este era un superhéroe del espacio y tenía un robot que se llamaba Gatónico. Estaba bien chido el diseño de Gatónico, estaba bien padre como para que subiera una película. Y pero luego muchos años después hicieron este cómic que se llama Gatónico y Ratóbolo. Bien feo también, muy feo el dibujo. Entonces, pues no, gracias. No nunca cuento. Compré ni un cómic de esos. No lo tienen en el Mercado Libre, estoy viendo una de las portadas. No, el que estaba padre era el de Starman. Me tocó leer ojear algunos y el arte estaba muy chido. ¿Quién lo dibujaba? No conozco de sus dibujantes, eran varios. Sé que eran varios porque yo distinguía los trazos de este o de aquel. Pero pues ese lo leía cuando yo era un niñito. Que era la misma, creo que es la misma compañía que sacaba Calimán. Sí, la misma compañía. Sí, me acuerdo. Sí. Yo, fíjate que curioso, yo al Starman original lo conocí como un luchador. Hay un luchador de que se llama Starman. Todavía existe. Sí, sí. Y luego después en DC Comics también sacaron otro Starman. Ya existía desde antes, ¿no? Pero eran diferentes Starmans. Ese si lo buscan en Google, es una especie como de luchador del espacio. Y bueno. Wow. Por ahí hay escaneados, los puedes bajar del internet, los cómics de Starman. De la compañía de. ¿Cómo se llama la compañía de Calimán? Donde era editado Calimán. Casi siempre, los scans que puedes conseguir de Starman el Libertario en línea son. Pero las versiones que sacaban en Sudamérica. Como que había un gran número de gente que también leía Starman. Tengo entendido que hubo hasta radionovela. Y si buscan en YouTube, hay música de la radionovela de Starman, pero no hay episodios de Starman. Entonces no los conozco. Y básicamente, si ustedes leyeron Calimán, más o menos va de la misma onda. O sea, tienen la misma manera de presentar la historia, la misma manera de desenvolverla y de quedarse en un punto así dramático al final de la historia con preguntas. Y luego dice, continuará. Pues aquí, mira, lo que veo es una tal editora 5. Sí, esa, se me hace que esa es, pero de Sudamérica. Eso. No estoy seguro, pero aquí dice Venezuela, año 1980, y vienen algunos enlaces de descarga. Oye, ¿cuántos números habrán sido de Calimán? Bueno, han sido más de 300, fácil. ¿Cuántas películas son? No hay películas de Starman. No, de Calimán. De Calimán nudo, creo que dos nomás. Y no, números, aquí estoy leyendo yo, tengo el 904. Podría haber sido. Híjole. También había otro que se llamaba Águila Solitaria. Otro que se llamaba Orión el Atlante, creo. Todos eran de la misma compañía de Calimán. Y todos iban más o menos por la misma manera de... Fíjate, ¿sí? casi. ¿Sí? Ya olvidados. En Calimán Cinematic Universe, ¿vale? Ya nomás. Podrían. Y era que era costarricense, ¿no? El autor o algo así, ¿no? Dibujante. No tengo la menor idea. Bueno, uno se llamaba Cuthberto López, de Calimán. Y el otro era... Por cierto, si ponen Starman en Google, sale un dibujillo que hice yo. Roberto López, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra persona. Mira, este es mi dibujo. Ah, ¿cómo no? Sí, Search, ese sí. Donald Libertario. Bueno, ¿qué más, Sergín? Pues yo creo que ya le vamos parando. Muy bien, gracias, señores. Discúlpenos, por favor. Perdónenos, sí. Disculpen. Ahí. Soy los segundos hasta el mes que entra. No te puedes... Nos vemos dentro de otro mes. Sí, este... Por favor, discúlpenos. No se enojen con nosotros. Comenten. Comenten. En la... ¿Tenemos un auditorio sin dedos o qué onda? No. Fíjate que nos recomendaron que subíamos el audio a YouTube. Tener... un canal de Changoleón en YouTube. Y vamos subir. A ver la manera de, y de irlo subiendo. Sí. No, pues nomás poner uno y pues ahí la imagen de Changoleón Podcast, así bien bonito. Tiene que tener imágenes para que esté en YouTube. No puede ser puro audio. Ajá, no, sí, vamos puede a tener una sola imagen. El logo, ya, el logo, ¿no? Calimán. Sí. Calimán, digo, Changoleón. ¡Changoleón! No. ¿Para qué? En bikini. En bikini. Rar. Una foto de mí de Search que ponemos a Kung Fu Panda y a Shrek. O podemos hacer... Vamos a hacer una cartonina que diga changoleón.com y vamos a algún evento y a las cosplays que la una foto y ya la subimos ahí para el atractivo visual. Bueno, pero pues, es que nadie nos va a cobrar. Ahí vamos viendo. Bueno, señores, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos dentro de algún tiempo en otro Changoleón Podcast. Adiós, hasta luego. Señores, bye.